Sección 7 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico. Abril de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 20. Mi madre y Emma salieron al corredor a recibirme. Mi padre había montado para ir a visitar los trabajos. A poco rato se me llamó al comedor y no tardé en acudir, porque allí esperaba encontrar a María, pero me engañé, y como le preguntase a mi madre por ella, me respondió: «Como esos señores vienen mañana, las muchachas están afanadas porque queden muy bien hechos algunos dulces. Creo que han acabado ya y que vendrán ahora». Iba a levantarme de la mesa cuando José, que subía del valle a la montaña arriando dos mulas cargadas de caña brava, se paró en el altico desde el cual se divisaba el interior y gritóme: «Buenas tardes. No puedo llegar porque llevo una chúcara y se me hace noche. Ahí le dejo un recado con las niñas. Madrugue mucho mañana porque la cosa está segura». «Bien», le contesté, «iré muy temprano. Saludos a todos. No se olvide de los balines». Y saludándome con el sombrero, continuó subiendo. Dirigíme a mi cuarto a preparar la escopeta, no tanto porque ella necesitase de limpieza, cuanto por buscar pretexto para no permanecer en el comedor, en donde al fin no se presentó María. Tenía yo abierta en la mano una cajilla de pistones cuando vi a María venir hacia mí, trayéndome el café que probó con la cucharita antes de verme. Los pistones se me regaron por el suelo apenas se acercó. Sin resolverse a verme, me dio las buenas tardes y, colocando con mano insegura el platito y la taza en la baranda, buscó por un instante con ojos cobardes los míos, que la hicieron sonrojar, y entonces, arrodillada, se puso a recoger los pistones. «No hagas tú eso», la dije, «yo lo haré después». «Yo tengo muy buenos ojos para buscar cosas chiquitas», respondió, «a ver la cajita». Alargó el brazo para recibirla, exclamando al verla: «¡Ay, si se han regado todos!». «No estaba llena», le observé ayudándola. «¿Y qué se necesitan mañana de estos?», dijo soplándoles el polvo a los que tenía en la sonrosada palma de una de sus manos. «¿Por qué mañana y por qué de estos? Porque como esa cacería es peligrosa, se me figura que errar un tiro sería terrible, y conozco por la cajita que estos son los que el doctor te regaló el otro día, diciendo que eran ingleses y muy buenos». «¿Tú lo oyes todo?». Algo hubiera dado algunas veces por no oír. Tal vez sería mejor no ir a esa cacería. José te dejó un recado con nosotras. ¿Quieres tú que no vaya? ¿Y cómo podía yo exigir eso? ¿Por qué no? Miróme y no respondió. «Ya me parece que no hay más», dijo poniéndose en pie y mirando el suelo a su alrededor. «Yo me voy. El café estará ya frío. Pruébalo, pero no acabes de cargar esa escopeta ahora». «Está bueno», añadió tocando la taza. «Voy a guardar la escopeta y a tomarlo, pero no te vayas». Yo había entrado a mi cuarto y vuelto a salir. «Hay mucho que hacer allá dentro». «Ah, sí», la contesté, «preparar postres y las galas para mañana. ¿Te vas, pues?». Hizo con los hombros, inclinando al mismo tiempo la cabeza a un lado, un movimiento que significaba: «Como tú quieras». «Yo te debo una explicación, la dije acercándome a ella. ¿Quieres oírme? ¿No digo que hay cosas que no quisiera oír? Contestó haciendo sonar los pistones dentro de la cajita. Creía que lo que yo... ¿Es cierto eso que vas a decir? ¿Eso que crees? ¿Qué? Que a ti sí debiera oírte, pero esta vez no. ¿Qué mal habrás pensado de mí en estos días? Ella leía sin contestarme los letreros de la cajilla. Nada te diré, pues, pero dime qué te has supuesto. ¿Para qué ya? Es decir, que no me permites tampoco disculparme para contigo. Lo que quisiera saber es por qué has hecho eso. Sin embargo, me da miedo saberlo por lo mismo que para nada he dado motivo. Y siempre pensé que tendrías alguno que yo no debía saber. Mas como parece que estás contento otra vez, yo también estoy contenta. Yo no merezco que seas tan buena como eres conmigo. Quizás seré yo quien no merezco. He sido injusto contigo, y si lo permitieras, te pediría de rodillas que me perdonaras. Sus ojos velados, hacía rato, lucieron con toda su belleza y exclamó: ¡Ay, no! ¡Dios mío! Yo lo he olvidado todo. ¿Oyes bien? Todo. Pero con una condición, añadió después de una corta pausa. La que quieras. El día que yo haga o diga algo que te disguste, me lo dirás. Y yo no volveré a hacerlo ni a decirlo. ¿No es muy fácil eso? ¿Y yo? ¿No debo exigir de tu parte lo mismo? No, porque yo no puedo aconsejarte a ti ni saber siempre si lo que pienso es lo mejor. Además, tú sabes lo que voy a decirte antes que te lo diga. Estás cierta, pues, vivirás convencida de que te quiero con toda mi alma, la dije con voz baja y conmovida. Sí, sí, respondió muy quedo, y casi tocándome los labios con una de sus manos para significarme que callara, dio algunos pasos hacia el salón. ¿Qué vas a hacer? La dije. ¿No oyes que Juan me llama y llora porque no me encuentra? Indecisa por un momento, en su sonrisa había tal dulzura y tan amorosa languidez en su mirada que ya había ella desaparecido y aún las veía mi alma. Capítulo 21. Al día siguiente, al amanecer, tomé el camino de la montaña, acompañado de Juan Ángel, que iba cargado con algunos regalos de mi madre para Luisa y las muchachas. Seguíanos Mayo. Su fidelidad no le dejaba escarmentar, a pesar de algunos malos ratos que había tenido en esa clase de expediciones, impropias ya de sus años. Pasado el puente del río, encontramos a José y a su sobrino Braulio, que venían ya a buscarme. Aquel me habló al punto de su proyecto de casa, reducido a medir un golpe certero a un tigre famoso en las cercanías y que le había muerto algunos corderos. Teníale seguido el rastro al animal y descubierta una de sus guaridas en el nacimiento del río a más de media legua arriba de la posesión. Juan Ángel dejó de sudar al oír estos pormenores, y poniendo sobre la hojarasca el cesto que llevaba, nos veía con ojos tales cual si estuviera oyendo discutir un proyecto de asesinato. José continuó hablando así de su plan de ataque. Respondo con mis orejas de que no se nos va. Ya veremos si el bayuno Lucas es tan jaque como dice. De Tiburcio sí respondo. ¿Trae la munición gruesa? Sí, le respondí, y la escopeta larga. Hoy es el día de Braulio. Él tiene mucha gana de verle hacer a usted una jugada, porque yo le he dicho que usted y yo llamamos errados los tiros cuando apuntamos a la frente de un oso y la bala se zampa por un ojo. Se rió estrepitosamente, dándole palmadas sobre el hombro a su sobrino. Bueno, y vámonos, continuó, pero que lleve el negrito estas legumbres a la señora, porque yo me devuelvo. Y esto diciendo, se echó a la espalda el cesto de Juan Ángel. ¿Serán cosas dulces que la niña María pone para su primo? Ahí vendrá algo que mi madre le envía a Luisa. Pero, ¿qué es lo que ha tenido la niña? Yo la vi ayer a la pasada como si tal cosa. Parece un botón de rosa de Castilla. Está buena ya. ¿Y tú, qué haces ahí que no te largas, negritico? Dijo José a Juan Ángel. Carga con la guambía y vete, para que vuelvas pronto, porque más tarde no te conviene andar solo por aquí. No hay que decir nada allá abajo. Cuidado con no volver, le grité cuando estaba él del otro lado del río. Juan Ángel desapareció entre el carrizal como un guatín asustado. Braulio era un mocetón de mi edad. Hacía 2 meses que había venido de la provincia a acompañar a su tío y estaba locamente enamorado, de tiempo atrás, de su prima Tránsito. La fisonomía del sobrino tenía toda la nobleza que hacía interesante la del anciano, pero lo más notable en ella era una linda boca, sin bozo aún, cuya sonrisa femenina hacía contraste con la energía varonil de las otras facciones. Manso de carácter, apuesto e infatigable en el trabajo, era un tesoro para José y el más adecuado marido para Tránsito. La señora Luisa y las muchachas salieron a recibirme a la puerta de la cabaña, risueñas y afectuosas como siempre. Nuestro frecuente trato en los últimos meses había hecho que las muchachas fuesen menos tímidas conmigo. José, mismo en nuestras cacerías, es decir, en el campo de batalla, ejercía sobre mí una autoridad paternal, todo lo cual desaparecía siempre que se presentaba en casa, como si fuese un secreto, nuestra amistad leal y sencilla. Al fin, dijo la señora Luisa, tomándome por el brazo para introducirme a la salita. 7 días, uno por uno los hemos contado. Las muchachas me miraban sonriendo maliciosamente. «Pero Jesús, qué pálido está», exclamó Luisa mirándome más de cerca. «Eso no está bueno así. Si viniera usted con frecuencia, estaría tamaño de gordo». «¿Y a ustedes, cómo les parezco?», dije a las muchachas. Contestó Tránsito. «Pues, ¿qué nos va a parecer? Si por estarse allá en sus estudios y... hemos tenido tantas cosas buenas para usted», dijo Lucía, interrumpiendo a su hermana. «Dejamos dañar la primera badea de la Mata Nueva, esperándolo, el jueves, creyendo que venía. Le tuvimos una natilla tan buena». «¿Y qué peje? Ah, Luisa», añadió José. «Sí, eso ha sido el juicio. No hemos sabido qué hacer con él, pero ha tenido razón para no venir», continuó en tono grave. «Ha habido motivo, y como pronto lo convidarás a que pase con nosotros un día entero. ¿No es así, Braulio?» «Sí, sí, pase y hablemos de eso. ¿Cuándo es ese gran día, señora Luisa? ¿Cuándo es, Tránsito?» Esta se puso como una grana, y no hubiera levantado los ojos para ver a su novio por todo el oro del mundo. «Eso tarda», respondió Luisa. «¿No ve que falta blanquear la casita y ponerle las puertas? Vendrá siendo el día de Nuestra Señora de Guadalupe, porque Tránsito es su devota». «¿Y eso, cuándo es?» «¿Y no sabe? Pues el 12 de diciembre. ¿No le han dicho estos muchachos que quieren hacerlo su padrino?» «No, y la tardanza en darme tan buena noticia no se la perdono a Tránsito». «Si yo le dije a Braulio que se lo dijera a usted, porque mi padre creía que era mejor así. Yo agradezco tanto esa elección como no podéis figurároslo, mas con la esperanza de que me hagáis muy pronto compadre». Braulio miró de la manera más tierna a su preciosa novia y ésta, avergonzada, salió presurosa a disponer el almuerzo, llevándose de paso a Lucía. Mis comidas en casa de José no eran ya como la que describí en otra ocasión. Yo hacía en ellas parte de la familia y sin aparatos de mesa, salvo el único cubierto con que se me prefería siempre, recibía mi ración de frisoles, frejoles, mazamorra, leche y gamuza, de manos de la señora Luisa, sentada ni más ni menos que José y Braulio, en un banquillo de raíz de guadua. No sin dificultad, los acostumbré a tratarme así. Viajero años después, por las montañas del país de José, he visto ya, a puestas del sol, llegar labradores alegres a la cabaña donde se me daba hospitalidad, luego que alababan a Dios ante el venerable jefe de la familia, esperaban en torno del hogar la cena que la anciana y cariñosa madre repartía. Un plato bastaba a cada pareja de esposos, y los pequeñuelos hacían pinicos apoyados en las rodillas de sus padres. Y he desviado mis miradas de esas escenas patriarcales que me recordaban los últimos días felices de mi juventud. El almuerzo fue suculento como de costumbre y sazonado con una conversación que dejaba conocer la impaciencia de Braulio y de José por dar principio a la cacería. Serían las 10 cuando, listos ya todos, cargado Lucas con el fiambre que Luisa nos había preparado y después de las entradas y salidas de José para poner en su gran garniel de nutria tacos de cabulla y otros chismes que se le habían olvidado, nos pusimos en marcha. Éramos 5 los cazadores: el mulato Tiburcio, peón de la Chagra, Lucas, Neivano, agregado de una hacienda vecina, José, Braulio y yo. Todos íbamos armados de escopeta. Eran de cazoleta las de los 2 primeros y excelentes, por supuesto, según ellos. José y Braulio llevaban además lanzas cuidadosamente enastadas. En la casa no quedó perro útil. Todos, atramojados de 2 en 2, engrosaron la partida expedicionaria dando aullidos de placer. Y hasta el favorito de la cocinera Marta, Palomo, a quien los conejos temían con ceguera, brindó voluntariamente el cuello para ser contado en el número de los hábiles. Pero José le despidió con un ¡zumba!, seguido de algunos reproches humillantes. Luisa y las muchachas quedaron intranquilas, especialmente Tránsito, que sabía bien era su novio quien iba a correr mayores peligros, pues su idoneidad para el caso era indisputable. Aprovechando una angosta y enmarañada trocha, empezamos a ascender por la ribera septentrional del río. Su sesgo cauce, si tal puede llamarse el fondo selvoso de la cañada, encañonado por peñascos, en cuyas cimas crecían, como en azoteas, crespos helechos y cañas enredadas por floridas trepadoras, estaba obstruido a trechos con enormes piedras, por entre las cuales se escapaban las corrientes en ondas veloces, blancos borbollones y caprichosos plumajes. Poco más de media legua habíamos andado cuando José, deteniéndose a la desembocadura de un zanjón ancho, seco y amurallado por altas barrancas, examinó algunos huesos mal roídos, dispersos en la arena. Eran los del cordero que el día antes se le había puesto de cebo a la fiera. Precediéndonos Braulio, nos internamos José y yo por el zanjón. Los rastros subían. Braulio, después de unas 100 varas de ascenso, se detuvo y, sin mirarnos, hizo ademán de que parásemos. Puso oído a los rumores de la selva, aspiró todo el aire que su pecho podía contener, miró hacia la alta bóveda que los cedros, jiguas y yarumos formaban sobre nosotros, y siguió andando con lentos y silenciosos pasos. Detúvose de nuevo al cabo de un rato, repitió el examen hecho en la primera estación, y mostrándonos los rasguños que tenía el tronco de un árbol que se levantaba desde el fondo del zanjón, nos dijo, después de un nuevo examen de las huellas, por aquí salió, se conoce que está bien comido y vaquiano. La chamba terminaba 20 varas adelante por un paredón desde cuyo tope se conocía, por la olla que tenía al pie, que en los días de lluvia se despeñaban por allí las corrientes de la falda. Contra lo que creía yo conveniente, buscamos otra vez la ribera del río y continuamos subiendo por ella. A poco halló Braulio las huellas del tigre en una playa, y esta vez llegaban hasta la orilla del río. Era necesario cerciorarnos de si la fiera había pasado por allí al otro lado, o si, impidiéndoselo las corrientes, ya muy descolgadas e impetuosas, había continuado subiendo por la ribera en que estábamos, que era lo más probable. Braulio, la escopeta terciada a la espalda, vadeó el raudal, atándose a la cintura un rejo, cuyo extremo retenía José, para evitar que un mal paso hiciera rodar al sobrino a la cascada inmediata. Guardábamos un silencio profundo y acallábamos uno que otro aullido de impaciencia que dejaban escapar los perros. «No hay rastro acá», dijo Braulio después de examinar las arenas y las malezas. Al ponerse en pie, vuelto hacia nosotros, sobre la cima de un peñón, le entendimos por los ademanes que nos mandaba estar quietos. Zafóse de los hombros la escopeta, la apoyó en el pecho como para disparar sobre las peñas que teníamos a la espalda. Se inclinó ligeramente hacia adelante, firme y tranquilo, y dio fuego. Allí gritó señalando hacia el arbolado de las peñas, cuyos filos nos era imposible divisar, y bajando a saltos la ribera, añadió, «¡La cuerda, firme! ¡Los perros, más arriba!» Los perros parecían estar al corriente de lo que había sucedido. No bien lo soltamos, cumpliendo la orden de Braulio, mientras José le ayudaba a pasar el río, desaparecieron a nuestra derecha por entre los cañaverales. «¡Quietos!» volvió a gritar Braulio, ganando ya la ribera. Y mientras cargaba precipitadamente la escopeta, divisándome a mí, agregó, «Usted aquí, patrón». Los perros perseguían de cerca la presa, que no debía tener fácil salida, puesto que los ladridos venían de un mismo punto de la falda. Braulio tomó una lanza de manos de José, diciéndonos a los dos, «Ustedes más abajo y más altos, para cuidar este paso, porque el tigre volverá sobre su rastro si se nos escapa de donde está. Tiburcio, con ustedes», agregó, y dirigiéndose a Lucas, los dos a costear el peñón por arriba. Luego, con su sonrisa dulce de siempre, terminó al colocar con pulso firme un pistón en la chimenea de la escopeta. «Es un gatico y está ya herido». En diciendo las últimas palabras, nos dispersamos. José, Tiburcio y yo subimos a una roca convenientemente situada. Tiburcio miraba y remiraba la ceba de su escopeta. José era todo ojos. Desde allí veíamos lo que pasaba en el peñón y podíamos guardar el paso recomendado, porque los árboles de la falda, aunque corpulentos, eran raros. De los 6 perros, 2 estaban ya fuera de combate, uno de ellos destripado a los pies de la fiera, el otro dejando ver las entrañas por entre uno de los costillares desgarrado. Había venido a buscarnos y expiraba dando quejidos lastimeros junto a la piedra que ocupábamos. de espaldas contra un grupo de robles, haciendo serpentear la cola, erizado el dorso, los ojos llameantes y la dentadura descubierta, el tigre lanzaba unos bufidos roncos y al sacudir la enorme cabeza, las orejas hacían un ruido semejante al de las castañuelas de madera. Al revolver, hostigado por los perros, no escarmentados, aunque no muy sanos, se veía por su ijar izquierdo chorrear sangre, la que a veces intentaba lamer inútilmente, porque entonces lo acosaba la jauría con ventaja. Braulio y Lucas se presentaron saliendo del cañaveral sobre el peñón, pero un poco más distantes de la fiera que nosotros. Lucas estaba lívido y las manchas de karate de sus pómulos de azul turquí. Formábamos así un triángulo los cazadores y la pieza, pudiendo ambos grupos disparar a un tiempo sobre ella sin ofendernos mutuamente. «¡Fuego todos a un tiempo!», gritó José. «¡No, no, los perros!», respondió Braulio, y dejando solo a su compañero, desapareció. Comprendí que un disparo general podía terminarlo todo, pero era cierto que algunos perros sucumbirían, y no muriendo el tigre, le era fácil hacer una diablura encontrándonos sin armas cargadas. La cabeza de Braulio, con la boca entreabierta y jadeante, los ojos desplegados y la cabellera revuelta, asomó por entre el cañaveral un poco atrás de los árboles que defendían la espalda de la fiera. En el brazo derecho llevaba enristrada la lanza y con el izquierdo desviaba los bejucos que le impedían ver bien. Todos quedamos mudos. Los perros mismos parecían interesados en el fin de la partida. José gritó al fin: «¡Ubi! ¡Mataleón! ¡Ubi! ¡Pícalo! ¡Truncho!». No convenía dar tregua a la fiera y se evitaba así riesgo mayor a Braulio. Los perros volvieron al ataque simultáneamente. Otro de ellos quedó muerto sin dar un quejido. El tigre lanzó un maullido horroroso. Braulio apareció tras el grupo de robles, hacia nuestro lado, empuñando el asta de la lanza sin la hoja. La fiera dio la misma vuelta en su busca y él gritó: «¡Fuego! ¡Fuego!», volviendo a quedar de un brinco en el mismo punto donde había asestado la lanza. El tigre lo buscaba. Lucas había desaparecido. Tiburcio estaba de color de aceituna. Apuntó y solo se quemó la ceba. José disparó. El tigre rugió de nuevo, tratando como de morderse el lomo, y de un salto volvió instantáneamente sobre Braulio. Este, dando una nueva vuelta tras de los robles, lanzóse hacia nosotros a recoger la lanza que le arrojaba José. Entonces la fiera nos dio frente. Solo mi escopeta estaba disponible. Disparé. El tigre se sentó sobre la cola, tambaleó y cayó. Braulio miró atrás instintivamente para saber el efecto del último tiro. José, Tiburcio y yo nos hallábamos ya cerca de él y todos dimos a un tiempo un grito de triunfo. La fiera arrojaba sanguara espumosa por la boca. Tenía los ojos empañados e inmóviles y en el último paracismo de muerte estiraba las piernas temblorosas y removía la hojarasca al enrollar y desenrollar la hermosa cola. «¡Valiente tiro! ¡Qué tiro!», exclamó Braulio poniéndole un pie al animal sobre el cogote. «En la frente, ese sí es un pulso firme». José, con voz no muy segura todavía, el pobre amaba tanto a su hija, dijo limpiándose con la manga de la camisa el sudor de la frente. «No, no, si es Mecha, santísimo patriarca, qué animal tan bien criado. ¡Hij, un demonio! Si te toca, ni se sabe». miró tristemente los cadáveres de tres perros, diciendo: «Pobre Campanilla, es la que más siento, tan guapa mi perra». Acarició luego a los otros tres, que con tamaña lengua afuera jadeaban acostados y desentendidos como si solamente se hubiera tratado de acorralar un becerro arisco. José, tendiéndome su ruana en lo limpio, me dijo: «Siéntese, niño, vamos a sacar bien el cuero, porque es de usted», y enseguida gritó: «¡Lucas!». Braulio soltó una carcajada, concluyéndola por decir: «Ya ese estará metido en el gallinero de casa». «¡Lucas!», volvió a gritar José, sin atender a lo que su sobrino decía, mas viéndonos a todos reír, preguntó: ¿Eh? Pues, ¿qué es?». «Tío, si el bayuno zafó desde que erré la lanzada». José nos miraba como si le fuese imposible entendernos: «¡Timanejo pícaro!». Y acercándose al río, gritó de forma que las montañas repitieran su voz: «¡Lucas del demonio!». «Aquí tengo yo buen cuchillo para desollar», le advirtió Tiburcio. «No, hombre, si es que ese caratoso traía el jótico del fiambre, y este blanco querrá comer algo, y yo también, porque aquí no hay esperanza de mazamorra». Pero la mochila deseada estaba señalando precisamente el punto abandonado por el neibano. José, lleno de regocijo, la trajo al sitio donde nos hallábamos y procedió a abrirla, después de mandar a Tiburcio a llenar nuestros cocos de agua al río. Las provisiones eran masas de choclo, blancas, moradas y limpias, queso fresco y carne asada con primor. Todo ello fue puesto sobre hojas de platanillo. Sacó enseguida de entre una servilleta una botella de vino tinto, pan, ciruelas e higos pasas, diciendo: «Esta es cuenta aparte». Las navajas machetonas salieron de los bolsillos. José nos dividió la carne, que acompañada con las masas de choclo era un bocado regio. Agotamos el tinto, despreciamos el pan, y los higos y ciruelas les gustaron más a mis compañeros que a mí. No faltó la panela chancaca, dulce compañera del viajero, del cazador y del pobre. El agua estaba helada. Mis cigarros de olor humearon después de aquel rústico banquete. José estaba de excelente humor y Braulio se había atrevido a llamarme padrino. Con imponderable destreza, Tiburcio desolló el tigre, sacándole cebos que dizque servían para qué sé yo qué. Acomodadas en las mochilas la piel, cabeza y patas del tigre, nos pusimos en camino para la posesión de José, el cual, tomando mi escopeta, la colocó en un mismo hombro con la suya, precediéndonos en la marcha y llamando los perros. Deteníase de vez en cuando para recalar sobre algunos de los lances de la partida, o para echarle alguna nueva maldición a Lucas. Conocíase que las mujeres nos contaban y recontaban desde que nos alcanzaron a ver, y cuando nos acercamos a la casa estaban aún indecisas entre el susto y la alegría, pues por nuestra demora y los disparos que habían oído, suponían que habíamos corrido peligros. Fue Tránsito quien se adelantó a recibirnos notablemente pálida. «¿Lo mataron?», nos gritó. «Sí, hija», le respondió su padre. Todas nos rodearon, entrando en la cuenta hasta la vieja Marta, que llevaba en las manos un capón a medio pelar. Lucía se acercó a preguntarme por mi escopeta, y como yo se la mostrase, añadió en voz baja: «Nada le ha sucedido, ¿no?». «Nada», le respondí cariñosamente, pasándole por los labios una ramita. «Ya yo pensaba». «¿No ha bajado ese fantasioso de Lucas por aquí?», preguntó José. «Él no», respondió Marta. José masculló una maldición. «¿Pero dónde está lo que mataron?», dijo al fin, haciéndose oír la señora Luisa. «Aquí, tía», contestó Braulio, y ayudado por su novia, se puso a desfruncir la mochila, diciéndole a la muchacha algo que no alcancé a oír. Ella me miró de una manera particular y sacó de la sala un banquito para que me sentase en el empedrado, desde el cual dominaba yo la escena. Extendida en el patio la grande y aterciopelada piel, las mujeres intentaron exhalar un grito, mas al rodar la cabeza sobre la grama no pudieron contenerse. «Pero, ¿cómo lo mataron? Cuenten», decía la señora Luisa. «Todos están como tristes». «Cuéntenos», añadió Lucía. Entonces José, tomando la cabeza del tigre entre las dos manos, dijo: «El tigre iba a matar a Braulio, cuando el señor, señalándome, le dio este balazo». Mostró el foramen que en la frente tenía la cabeza. Todos se volvieron a mirarme, y en cada una de esas miradas había recompensa de sobra para una acción que la mereciera. José siguió refiriendo con pormenores la historia de la expedición, mientras hacía remedios a los perros heridos, lamentando la pérdida de los otros tres. Braulio estacaba la piel ayudado por Tiburcio. Las mujeres habían vuelto a sus faenas y yo dormitaba sobre uno de los pollos de la salita en que Tránsito y Lucía me habían improvisado un colchón de ruanas. Servíame de arrullo el rumor del río, los graznidos de los gansos, el balido del rebaño que pacía en las colinas cercanas y los cantos de las dos muchachas que lavaban ropa en el arroyo. La naturaleza es la más amorosa de las madres cuando el dolor se ha adueñado de nuestra alma, y si la felicidad nos acaricia, ella nos sonríe. Fin de la sección 7.